Finlandia. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Debo reconocer que en los últimos años hemos encendido la linterna en muchos países del mundo, pero tengo que decirte que en pocos lugares tan impresionantes, tan preciosos o diferentes como este. Estamos en Nuuk, la capital de Groenlandia, en el Círculo Polar Ártico. Un lugar que hasta ahora solo veíamos en los mapas, y era esa isla inmensa, cubierta de hielo casi completamente. La temperatura hasta ahora es de 6 grados bajo cero, pero la sensación térmica es de menos 15. Ha estado nevando toda la mañana, ahora lo que tenemos es un manto blanco y hielo que lo cubre todo. Nuuk, desde donde te estoy hablando, es una pequeña ciudad que tiene un puerto pesquero, la principal actividad de la isla, y un centro comercial, 5 colegios y 3 semáforos. El resto son casitas y edificios de colores, algunas de ellas como módulos prefabricados, y en la puerta, coches aparcados junto a lanchas y pequeños barcos. Ahora la actividad está prácticamente parada, esto es pleno invierno, esperan a que pase estos meses de tanta dureza. La imagen es sorprendente, mira. Enseguida nos daremos una vuelta por la ciudad, pero antes quiero explicarte qué es lo que se está jugando en esta zona del mundo. Todo el planeta. Miramos a Groenlandia por la gracia de Donald Trump. Geográficamente pertenece al continente americano, está muy cerca de Canadá, literalmente, muy cerca de Estados Unidos, pero políticamente esto es Europa. Fue una colonia danesa hasta 1814, a mediados del siglo XX pasó a formar parte del Reino de Dinamarca. OTAN, Unión Europea. ¿Por qué quiere Donald Trump este territorio? Bueno, básicamente por 3 motivos. Primero, los recursos naturales. Aquí debajo de este hielo hay minerales críticos, hay tierras raras. Aquí hay escandio que serviría para hacer aleaciones ligeras que se aplican a la industria aeroespacial, disprosio para la industria militar. El deshielo ha provocado nuevas rutas, vías marítimas que abaratan el comercio mundial, el cambio climático. Las nuevas rutas por el Ártico reducen el trayecto de Asia a Europa en un 30-40%, o sea que si por el canal de Suez un barco tarda 50 días, por aquí 20 y tantos. Y la seguridad, la defensa. Desde aquí Rusia y China están a tiro de piedra y Trump de despegar aquí armamento. Militarmente, Estados Unidos ya está presente en la región con una base militar, la de Pitufik, aquí en Groenlandia, pero Trump ambiciona más. Bueno, con todo esto sobre la mesa, hoy arranca una semana clave para el futuro de la región y para el mundo. En estas próximas horas o días, Estados Unidos y Dinamarca se van a sentar en una mesa por primera vez para debatir el futuro de Groenlandia. Trump quiere ir rápido y hace unos minutos su portavoz, Caroline Leavitt, acaba de decir que este asunto, Groenlandia, es prioritario para Donald Trump. El presidente no tiene un calendario establecido, pero definitivamente es una prioridad. Creo que fue muy claro anoche. Dijo que quiere ver a Estados Unidos adquirir Groenlandia porque siente que si no lo hacemos, eventualmente será adquirida o incluso quizás tomada de manera hostil por China o Rusia, lo cual no es bueno para Estados Unidos, ni para Europa, ni tampoco para Groenlandia. Se espera que en esa reunión se hable y se negocie de todo, algunas líneas rojas en principio, porque Copenhague no pretende renunciar a su territorio, claro, pero sí con todas las posibilidades abiertas. Hay mucho hermetismo sobre esa reunión, pero ya hemos escuchado a todos los protagonistas. De Trump lo sabemos, sí, con un estilo mucho más chulo que el de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que busca llegar a la población a través de la diplomacia, la transparencia. Lo que está claro es que los daneses quieren mayor presencia militar en el Ártico, la propia OTAN, porque quieren evitar un choque con Rusia y con China. Todos van a querer sacar provecho de su posición y de sus intereses en este punto del planeta. El caso de esta situación tiene a los daneses del continente y a los de aquí en shock. No salen de su asombro porque Donald Trump dice estar dispuesto a comprarles, como suena. Dice que está dispuesto a dar a cada groenlandés $100,000 para que se hagan americanos. En las últimas horas hemos podido hablar con groenlandeses y con daneses continentales, les hemos preguntado por la oferta de Trump. Nadie me ha reconocido en público que esté dispuesto a ello, de hecho, se ríen. Les sale como a Yannick hasta un tono desafiante cuando hablan de su villano particular, Trump. No. Never. No, nunca, nunca, nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso. Nunca. The general population will go that way. Never. No sabría decirte el porcentaje de groenlandeses que quieren ser independientes, pero hay algo en lo que la gran mayoría parece haberse puesto de acuerdo. No quieren ser estadounidenses. Eso no quita que todos estén muy preocupados por lo que pueda ocurrir. Mira, por ejemplo, Uloriak, que es un abogado que trabaja aquí en Nuuk y que la semana pasada tuvo que viajar a Islandia. Las palabras de Trump le hicieron replantearse el viaje porque tenía miedo de irse, dejar aquí a su familia sola, por si Trump era capaz de intervenir. Como te digo, hay cierta psicosis. Fui a Islandia hace 7 días y dudé de si ir o no, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a atacar mientras estoy fuera? ¿Podría haber vuelto a casa? La gente, como ves, entre el shock y el miedo, entre la sorpresa y la incertidumbre. Mira, nos vamos hasta las calles de Nuuk. Álvaro García ya ha podido pulsar el ambiente, ha charlado con algunos españoles que viven por aquí. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Digamos que Trump se ha decidido a tomar Groenlandia en el momento más tranquilo de la isla. En esta época del año hay menos turistas y, por lo tanto, menos españoles, porque aquí es relativamente habitual ver a exploradores españoles en el verano, en la mejor época para estar por aquí. Hemos hablado con ellos estos días, nos alertaban de la dureza extrema del terreno. Lo bueno, Ángel, es que este micrófono de la cadena COPE hemos podido escuchar a una canaria de La Palma que se llama Silvia Rodríguez. Le hemos preguntado si hay más españoles aquí y la verdad es que no le venía nadie más a la cabeza, tal cual, como muchos extranjeros que saben hablar español, pero poquito más. Ella lleva 12 años aquí. Es una groenlandesa más, pero hecha lógicamente menos a España. En estos años ha visto cómo ha ido cambiando esta isla, esta gran isla, más la más grande del mundo. Y con un pequeño ejemplo, Silvia desmontaba la teoría de todos aquellos que niegan la existencia del cambio climático. Uno de mis compañeros de trabajo fue a un sitio que está al norte que se llama Umanak y ellos decían que había más luz en estos últimos años y es porque el glaciar que hay, digamos que había bajado tanto que el sol en el norte, digamos, hace una especie de trayectoria muy, muy, muy baja en el horizonte. Entonces resulta que cuando sale, ahora sale antes, pero sale antes porque ese glaciar se ha derretido. Silvia ha llegado hasta aquí en coche porque no hay otra manera de llegar y evidentemente hemos podido estar con ella aquí en Nuuk porque vive en Nuuk. Si no, imposible. No hay carreteras que conecten con otras ciudades. La única forma para moverte a otros puntos de la isla es con barco o avión. Otro pequeño ejemplo de por qué esta isla, Groenlandia, es tan especial. Ese es el ambiente entre los habitantes de la ciudad. Una ciudad que, con la que está cayendo, se está recorriendo Rubén Corral. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Cómo es Nuuk? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí, ¿no? ¿Cómo es esta ciudad? Mira, pues te cuento. Ahora mismo llevamos un ratito recorriendo la ciudad y yo tengo la sensación de estar en la serie de Doctor en Alaska. No sé si te acuerdas. Hay un manto totalmente blanco. Toda la nieve se acumula, no se distingue la acera del pavimento, de la carretera. Ante mí lo que tengo es una parada de autobús, hay tres personas que están esperando con un carrito de niño. La línea que pasa por aquí, que es la 1 y la 2, no hay más autobuses. En este pueblo solo hay 4 semáforos. No hay ninguno más, porque como decía Álvaro, coger el coche para desplazarse a otro punto es totalmente inaccesible. Y lo que sí hay es mucho periodista. A unos 50 metros tenemos a un equipo de la televisión londinense. ¿Qué está haciendo? Pues lo mismo que nosotros. Está cubriendo todo lo que está pasando aquí. Y eso lo que está haciendo es romper la tranquilidad de los habitantes de Nuuk. Ellos son muy tranquilos y, claro, todo esto les está cayendo como un mazazo. El pueblo es curioso. Hay una calle principal, alargada, unos restaurantes en la parte de arriba, un centro comercial muy grande en el que la gente se mete a hacer vida social. Y luego, lo que sí llama mucho la atención es que todavía tienen la decoración navideña. La verdad es que esto es una estampa típicamente navideña, con toda la nieve, con todo el frío, que solo se rompe por los micrófonos y las cámaras de los periodistas que han llegado hasta aquí de todos los lugares del mundo. Pues se te nota el frío, está en la voz. Gracias, Rubén. Vamos a ver si nos guarecemos en algún sitio. Venga, gracias. Bueno, la tranquilidad de esta ciudad y de sus habitantes se ha visto rota por la decisión de Donald Trump y por todos nosotros, seamos sinceros. Ya sabes aquello de por las buenas o por las malas. Como siempre, que hay noticia, el micrófono azul de la linterna viaja hasta el lugar donde ocurren las cosas y para qué te las contemos. Por lo demás, el mundo pendiente de Groenlandia, sí, pero también en Irán, donde siguen las protestas masivas a pesar de que los ayatolás intentan vender que tienen todo bajo control. El régimen ha respondido hoy con una gran marcha a favor del gobierno mientras aumenta la cifra de muertos y detenidos. También crece la presión internacional sobre todo de Estados Unidos. La Casa Blanca insiste en que a Trump no le temblará la mano si tiene que usar la fuerza. Washington. David Alandete, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Última hora, el presidente Trump acaba de anunciar hace unos minutos un arancel del 25% a cualquier empresa estadounidense que haga negocios con Irán. Es la primera fase, la de la presión económica, la favorita siempre de Trump antes de tomar otras medidas. Pero sí, es cierto que tanto él como su portavoz han dicho en las últimas horas que un ataque, otro, porque ya hubo uno en junio contra las instalaciones nucleares, no está fuera de la mesa. El presidente de Estados Unidos ha advertido que tiene que parar inmediatamente la represión de manifestantes. De momento, desde Teherán se ha propuesto una conversación sobre desnuclearización que tendría que suceder en los próximos días. Mientras, María Corina Machado ha pedido hoy al Papa León XIV que se involucre en una transición para Venezuela y en la liberación de todos los presos políticos. El régimen dice que hoy ha excarcelado a más de un centenar, aunque la oposición asegura que solo ha confirmado la mitad. El chavismo dice que trabaja para reabrir su embajada en Washington y Estados Unidos en Caracas. Dice Diosdado Cabello que servirá para dar asistencia consular a Nicolás Maduro. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y decirle allá en Estados Unidos, porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos. Les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos. Manera de mentir, y qué cinismo y qué dictadura. Aquí en casa el gobierno ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas para intentar frenar la escalada de precios en el alquiler de la vivienda. La más destacada, la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no incrementen la renta. Una medida que ya ha indignado a Sumar, su socio de coalición. Por cierto, me dice alguien que sabe de esto, que esa medida ya la anunció Sánchez meses y meses atrás y que, por supuesto, no lo ha puesto en marcha. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Una propuesta aún por redactar y cerrar, pero la Moncloa garantiza el anuncio de Pedro Sánchez de una bonificación del 100% en el IRPF para caseros que renueven los contratos a sus inquilinos sin subirles el precio, compensándoles por la ganancia si lo incrementaran. En el círculo presidencial se muestran decididos a ignorar que Sumar tache de injusta e ineficaz la medida. Tampoco negociarán el plan con el socio de coalición, si acaso podrá trabajarse en común. La competencia, advierten, es de un Ministerio del PSOE encabezado por Isabel Rodríguez. Lo esencial es que el paquete de propuestas es sencilla de implementar. Eso trasladan desde el ala socialista y de la misma manera niegan capacidad alguna para justificar una intervención directa de los alquileres como pretenden Yolanda Díaz y los suyos. El entorno de Sánchez los pinta bajo presión de Podemos porque la ley de la vivienda incluye beneficios fiscales y Sumar la respaldó. Su confianza les lleva a declararse convencidos de que el futuro decreto ley será convalidado en el Congreso. Desde el gobierno también han restado importancia al manifiesto que ha presentado hoy Jordi Sevilla, el exministro con Zapatero. Pide superar los bloques y cambiar el rumbo del partido, pero no desvela quiénes han firmado el documento. Sabemos que no lo han suscrito ni García Page, ni Juan Lobato, ni Susana Díaz, la expresidenta andaluza, rival de Sánchez en aquellas famosas primarias. Ha explicado en Cuatro que no es el momento de abrir el debate. Yo hablo con Jordi, con muchos compañeros, porque soy consciente de la realidad que hay en el partido, de que hay mucha gente que quiere aportar, que piensa diferente y que, bueno, desgraciadamente no está siendo sencillo. Ahora bien, tanto a Jordi como al resto de compañeros que me han llamado a España les traslado lo mismo. Yo creo que en la puerta de una campaña electoral como la de Aragón no me parece que sea oportuno abrir un debate interno. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, asegura que el acuerdo firmado con el gobierno para los casos de abusos en el seno de la Iglesia responde al deseo de atender a más víctimas y hacerlo de la mejor manera posible. Argüello destaca que con este texto la Iglesia consigue que el gobierno se comprometa a proteger de igual manera a todas las víctimas de abusos. Por eso hemos querido que en el acuerdo figurase también el compromiso del gobierno de desarrollar su propia ley de protección de infancia y adolescencia, creando protocolos, creando servicios de atención, de ayuda y propuestas de reparación integral a víctimas que ocurren en otros ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Sobre la confirmación de que el Papa vendrá a España y que quiere hacerlo en 2026, Argüello asegura que esto supone una alegría y un aliento para la comunión y misión de la Iglesia en España. Un viaje que es probable que gire en torno al 10 de junio con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de Antonio Gaudí. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? ¿Tú renunciarías a tu nacionalidad española por dinero? Te pregunto esto aprovechando que estás en Groenlandia porque he escuchado que a los ciudadanos de Groenlandia no solo les ha molestado, como es lógico, la amenaza de Trump de tomar la isla por lo civil o por lo militar, también les ha molestado, les ha enfadado la sugerencia de que todo se resuelve con billetes, por muchos que estos sean. Es curioso porque la mayoría de los ciudadanos de Groenlandia son independentistas, es decir, quieren vivir al margen de Dinamarca. Es fácil entender que lo último que quiere un independentista es pasar de depender de un país a depender de otro. El problema de Donald Trump es que gobierna su país como gobierna sus empresas. Incluso cuando toma iniciativas que yo puedo apoyar, como la captura de Maduro, lo hace pisoteando el derecho internacional y hablando más de petróleo que de presos políticos. De Groenlandia sabemos poco en España, por eso llevo toda la tarde pegado a la radio para conocer una isla que para muchos españoles era poco más que un bloque de hielo en el tablero del RISC, aquel juego de estrategia militar de nuestra infancia y al que juegan hoy los chavales. ¿Te acuerdas de aquella escena del Gran Dictador en la que Charles Chaplin jugaba con un globo de la Tierra? Pues con Trump pasa lo mismo, pero en una mezcla del RISC y el Monopoly, y en ese plan. Espera un segundo, que esto es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal, ¿sí? Para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Ya puedes seguir tranquilo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial. Hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina. Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es una cara como pagamos. Ahí está. O te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina, o a veces no llevas suelto. Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros. ¿Y deja 10 céntimos de propina? Un poquito de tres. Yo lo veo bien. Yo le echo del local. Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 2 de diciembre de 1951. Número de la suerte, el 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla. Buenas noches, Ángel. ¿Qué pasa, chaval? Una semana, Fíjate, una semana. Ese es el tiempo que ha tardado Ángel Espósito en poner tierra de por medio entre él y la redacción. Ahora bien, hay dos motivos de peso. El primero, lógicamente, que no nos aguanta. Ese es el fundamental. Totalmente. Y el segundo, porque... Nuestro objetivo es tratar de explicarte por qué suceden las cosas. Ocurren donde ocurren. Así que ni corto ni perezoso, el viernes Ángel Espósito terminó el programa y dijo esa frase que es como un toque de corneta en el equipo. Pues nos vamos, que tengo que terminar la maleta. Y así, tres países, dos continentes, más de 15 horas de vuelo y mucho, mucho frío después, la linterna desde Groenlandia. Es uno de los lugares más importantes, periodísticamente hablando, del mundo. Hoy hemos encendido la linterna desde uno de los lugares de más actualidad del momento, el sitio en el que hay que estar. Yo no tengo la culpa de ser el mejor. Groenlandia, lugar donde se fabrica el frío que después se exporta al resto del mundo. A esta hora no siento ni las manos ni los pies. Es un territorio que ocupa cuatro veces España y aún así sus habitantes caben todos en un estadio de fútbol. Entonces, ¿por qué es tan importante para Donald Trump? Por sus recursos naturales. Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales muy importantes y valiosos, desde uranio y petróleo hasta coltán, níquel, cobre, minerales críticos. El deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas vías marítimas que abaratarían a la mitad el comercio mundial. Ya no tendrían que pasar por el Índico, por el Atlántico, ahora se podría llegar por el norte. La seguridad para Estados Unidos. Desde aquí, Rusia y China están a tiro de piedra y Trump trataría de despegar aquí armamento. Claro, una de las claves son esas rutas comerciales del Ártico y en esto juega un papel fundamental, lógicamente, el cambio climático. Beatriz Martínez Romera es profesora asociada de Derecho Ambiental y de Cambio Climático en Copenhague. El cambio climático, los efectos y los impactos que ya estamos viendo hacen posible pues que la exploración y explotación de ciertos minerales sea posible en Groenlandia, en el Ártico. Por el deshielo. Desde un punto puramente del transporte, obviamente acorta rutas, habría menos emisiones, facilita comunicaciones. ¿No te imaginas qué orgullo ver a Beatriz en su universidad, cómo te lo explica, cómo sabe, cómo, qué nivel, Españoles, mostrando la calidad que tenemos fuera de nuestro país. Hay que recordar que esta semana se va a celebrar una reunión entre Estados Unidos y Dinamarca para hablar sobre el futuro de esa zona, pero lo comentabas tú en tu monólogo de las 7, Ángel, esto tiene mucho que ver con la geoestrategia y no es un juego solo de dos actores. Porque aunque el presidente de Estados Unidos se ocupe portadas, todas las grandes potencias llevan aquí tiempo. Washington quiere más, ambiciona más, China también tiene su espacio aquí. Tiene buena presencia económica, científica y estratégica. Cada vez es mayor esta, porque su idea es crear una gran ruta de la seda polar. Claro, si luego echamos un vistazo a Rusia, controla rutas clave y recursos energéticos muy poderosos. Buena parte de su PIB lo generan aquí en el norte. Y de hecho, Moscú tiene la flota de buques rompehielos más grande del mundo. Pues entre Estados Unidos, China y Rusia compitiendo por un lugar, la verdad es que todo el mundo... ¿Qué puede salir mal? Muy tranquilo todo, sí, sí. Claro. Todo esto hace que Groenlandia esté ocupando todos los titulares informativos, no solo en España, el interés es mundial. Y por eso, mientras llegabais hasta allí, en ese periplo que ya quisiera Willy Fogg, os habéis encontrado con Ángel, que vive en Dinamarca, con Giuseppe, periodista italiano, o con Boris, de Suiza. Pero la preocupación existe. Mi mujer tiene puesta la tele todo el rato, ¿no? Que la situación es complicada y que es diplomática, pero que se supone que la OTAN está ahí para colaborar y para ayudar. Es difícil prever cosas que Es difícil predecir qué ocurrirá en el futuro. Seguramente lo que sucederá es que se pondrá a prueba la capacidad de la OTAN de resistir a escenarios que son nuevos. Hoy nadie sabe nada. Lo que es seguro es que tenemos que tomárnoslo en serio. Los europeos ahora entienden que tienen que tomar este asunto muy seriamente. Una vez allí, sobre el hielo del Ártico, habéis tardado poco en hacer amigos. Esa gente, la verdad, no sabe bien dónde se ha metido. Pero bueno, uno de ellos ha sido Uriolak Grönvold, que tiene un nombre chulísimo, además. Es padre de familia y trabaja como abogado. Es un poco aterrador. No estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas vaya a conseguir Groenlandia. La verdad es que es preocupante. Es posible... ¿una operación militar? Espero que sea solo palabrería, pero es que ves lo que pasó en Venezuela y Trump sigue hablando de que por las buenas o por las malas. Y creo que por las malas podría ser el camino militar. Veamos sin duda esa reunión. Aquí están en shock, ¿eh? La gente está entre acojonada, literalmente, porque lo ven capaz. En shock porque no entienden cómo hemos llegado hasta aquí. Y y un tanto preocupados por unos, por otros. Es una situación muy, muy, muy incierta. Y vamos, tiene toda la razón del mundo, normal que estén preocupados. ¿Qué? Pero nosotros no solamente hemos recogido lo que piensa la gente de la zona, los expertos en cambio climático, los interesados en el tema. También hemos hecho números. Según las estimaciones, hay 36 millones de toneladas de tierras raras, que es un aspecto fundamental en toda esta contienda. O sea, 2,7 billones de dólares, sin tener en cuenta petróleo y gas. ¿Qué se fabrica con estos materiales? Son básicos para el desarrollo de células fotovoltaicas, de aerogeneradores eólicos, smartphones, relojes inteligentes, ordenadores, tablets, libros electrónicos, videoconsolas. Ahora, Ángel, te digo una cosa. Hay algo que no me ha quedado claro del todo, de todo esto. El disparate concreto de meter la bota militar en Tailandia. En Groenlandia. ¿Qué he dicho? En Tailandia también, pero estamos en Groenlandia. Sí. A ver si vamos a empezar a abrir el abanico de países a conquistar y oye, la tontería... Perdóname, pillamos un Nuuk Bangkok en un par de días. Estamos en Tailandia, ¿eh? Pues no me agites la coctelera porque al final acabas salpicando a España. Necesitamos a España y la vamos a tener. Necesitamos Mercadona. Es clave. Buen supermercado, todavía mejor canción. El jamón ibérico será nuestro. Y mientras llega el partidazo sí de COPE... Eso sí que es la guerra mundial. Totalmente, a mí que no me toquen el jamón, ¿eh? Ahí yo salgo a la calle, ¿eh? Mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna al ritmo de Zombies y su canción Groenlandia. Hombre, hombre, qué original. Mira, pon... Busca la actuación de los Zombies en Aplauso, programa de televisión española años 80... Y flipa con uno que hay sentado bailando justo detrás, el primero a la izquierda. Sí, yo ahí lo dejo. Yo sé quién es. Yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. De vez en cuando me lo encuentro por la redacción. Sí, poco, porque sí, pasa poco por aquí. Sí, muy de vez en cuando. Bueno, familia, que mañana más. Álvaro García, Rubén Corral, Daniel Herrería con los botones y el Menda. Seguimos por el Ártico, estamos en Groenlandia. Mañana te seguimos contando. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Adiós. Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. María, ¿estás en mute? ¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado. ¿Las casas con Movistar ProSeguro de alarmas? ¿Qué? ¿Inentrables? ¿Qué? ¿Inentrables? ¿Qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. ¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026. Tomates que hablan. Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres? Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos? ¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa? No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. No es solo información, es saber dónde mirar.